principio alguna aclaración, la CETEP desde el 20 más o menos de diciembre pasado tuvo un crecimiento y se incorporaron otras organizaciones y movimientos sociales a nivel nacional, como es Somos Barrios de Pie, el Centro Popular Darío Santillán, la Corriente Clasista y Combativa, y hoy componemos junto a otras organizaciones la Unión de Trabajadores de la Economía, Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, como una expresión gremial, si se quiere, del sector de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Se amplió un poquito la CETEP. Está bien. Buenísimo. Y otra, por ahí, otra aclaración que ha estado haciendo falta, sobre todo, no quizá en los medios populares o comunitarios, sí en los medios más, si se quiere, hegemónicos o del poder económico y político, la aclaración de que nosotros no organizamos la toma, ¿no? No la organizamos porque creemos y sostenemos y proponemos formas de acceso al suelo que tengan que ver con criterios de justicia, con una distribución más equitativa del suelo y avanzar hacia la construcción de viviendas dignas, y de ninguna manera nosotros organizamos tomas que llevan a las familias a una situación muy difícil en los territorios, a partir fundamentalmente de la falta de intervención positiva y de planificación del Estado. Sí sucede que las personas y las familias y las compañeras y compañeros que muchas veces llegan a esa situación son trabajadores y trabajadoras de la economía popular, son parte de nuestras unidades productivas, de nuestros grupos de base, conocidas y conocidos nuestros. Entonces, de ninguna manera nosotros podemos, cuando las vecinas y vecinos que no tienen garantizada la tierra ni la vivienda digna van en una iniciativa de tomar un terreno, nosotros no podemos darle espalda, ¿no? Pero sí es una realidad que nosotros no organizamos ni esta ni otras tomas. Sí trabajamos. Sí, eso lo dejó Juan, lo dejó muy claro Juan Grabois el otro día también, en una entrevista que le hicieron, quedó muy clarito eso. Claro. De todas maneras, bueno. Sí, te escucho. Sí, perdón. No, a nosotros nos tocó de alguna manera plantar esta situación porque si no termina corriéndose el eje de la discusión, ¿no? Y se apunta a criminalizar a las organizaciones o a quienes tenemos capacidad por el trabajo organizativo y por el tiempo de construcción de llevar adelante políticas públicas para el sector, los sectores más excluidos. Entonces, a partir de plantearse la criminalidad alrededor del acceso a la tierra, que nosotros entendemos que hay que sacarle ese contenido, se está la intención clara de deslegitimarnos luego para la puesta en marcha. Lo venimos reclamando a nivel nacional y en lo local también, ¿no? Y en la provincia ya se han planteado las necesidades y las demandas hace un tiempo, y si terminan sucediendo estas cuestiones es porque no se ha atendido ni se ha planificado el acceso al suelo. Y en eso es porque se ha privilegiado, en el caso de la zona andina, el negocio inmobiliario. Eso está claro y hay que, es parte del contexto y no se puede negar. Juan, para quienes estamos aquí y no conocemos la situación, contanos, ¿se trata de una toma que tiene cuánto tiempo? ¿Los protagonistas de la toma son familias de la zona? ¿Cuántas familias? Bien, son dos ocupaciones últimas distintas, 15, 20 familias, y otra es una toma más grande de alrededor de 130 familias. Se da en un contexto, digamos, geográfico de barrios alrededor, ya barrios populares consolidados, también producto de ocupaciones en el año 2011, pero que ya están consolidados, y en los alrededores, en todo lo que es una reserva forestal que tiene o tenía el INTA en la zona, se ocuparon nuevos espacios, digamos, espacios que estaban ya consolidados como barrio desde 2011. De alguna manera lo que más inquietó al poder político y la Cámara de Comercio y Turismo y demás es la más grande de las tomas, que está en un sector de un mirador con cierto interés turístico, ¿no? Pero también alrededor de eso se construyen muchos sentidos en relación a qué está bien y qué está mal en cuanto a la especulación con la tierra, ¿no? Porque pareciera que las familias que fueron a ocupar un terreno, y luego sí, que haya habido manipulaciones, es probable, pero lo que basa esa acción es la necesidad de esas familias, no tiene legitimidad, pero sí tiene legitimidad que, digo, para el poder político y económico, ¿no? Gran parte del poder político, no todo el poder político, yo creo que una parte lo está comprendiendo de que el negocio inmobiliario se contrapone con un acceso justo a la tierra, ¿no? Entonces, para algunos casos está la vara de que no pasa nada si se tala y se hace un barrio privado o se hace un emprendimiento inmobiliario de para la élite. Ahí no pasa nada, no hay tanta oposición, el sistema, el ambiente era importante, pero no tanto. Y en el caso de una toma que es para familias que no tienen dónde vivir, parece que los que hasta ayer no defendían al ambiente ahora son ambientalistas. Claro. Y para nosotros y las familias somos parte del ambiente, ¿no? Entonces tenemos que ser tenidos en cuenta. Así es. Juan, ¿cómo se ha tomado la decisión del juez de Bariloche de no permitir el desalojo allí en el lugar? Estábamos leyendo el fallo, muy interesante, ¿no? Sí, que no se permita el desalojo, desde nuestra perspectiva, es muy bueno. ¿En qué sentido? Y lo veníamos peleando desde que surgió el conflicto, que se hizo emergente el conflicto. Porque de ninguna manera se puede resolver de manera forzosa el derecho de las familias. Es como que antes que, además que no está aprobada el delito de usurpación, porque si nos regimos en el marco democrático, en el Estado de Derecho, y para algunas cosas se recurre a la justicia, las mismas instituciones recurren a la justicia, si no se tipifica el delito de usurpación, porque no hay clandestinidad, porque no hay ciertas condiciones para que se dé, la discusión tiene que pasar a otro plano. Entonces, nosotros venimos planteando desde entrada de que la este emergente era dar una solución real y concreta a las familias que no tienen otro lugar donde irse a vivir, porque dejaron el alquiler donde estaban o porque dejaron de pedirle prestado a la madre una habitación y decidieron irse a ese lugar. Entonces, que a esas familias había que darle una solución como única forma de desactivar ese conflicto en particular, porque los argumentos de quienes hasta ayer no daban demasiada solución es que son familias que no necesitan o que hay familias que sí necesitan y otras que no. Bueno, efectivamente hagan un trabajo de campo, que es un poco lo que le dice el juez. Hagan un trabajo exhaustivo en terreno para hacer un relevamiento y definan qué familias necesitan con urgencia en terreno y díganle dónde. Pero no en algún lado, en otros barrios populares y arréglense entre vecinos, a ver, no, sino una propuesta seria desde lo institucional. Y eso nosotros, como te decía, lo venimos peleando y poco, la verdad que se ha movido el Estado en función de eso, y más se han movido atrás de la vía judicial y buscar el desalojo, ¿no? El desalojo, que tampoco es que ellos plantearon un desalojo de manera violenta, pero nunca puede hacerse un desalojo, y fíjese que sería muy violento sacar a las familias, aunque se tuvieran que ir sin que nadie los golpee ni los empuje, y que tengan que volver a vivir quién sabe dónde, o en la calle, ¿no? Claro, eso es un poco lo que plantea el juez en el rechazo a este desalojo, ¿no? Entre otras cosas, que lo que presentaron los fiscales, el informe, no da cuenta de estas cuestiones, si esos terrenos tomados son el único lugar para vivir de familias o no, entre otras, ¿no? Claro, primero que deberían hacer bien ese trabajo. Nosotros sabemos de que hay muchas familias ahí que necesitan un lugar y que no tienen otro lugar donde ir. Hay una... acá se vive... El 60% de la actividad económica está vinculada al turismo, pero a las actividades, digamos, de la periferia de lo grueso del turismo. Y en marzo, que se cortó la actividad y no hay, digamos, ingreso de recursos genuinos de muchísimas familias del Bolsón y de la comarca en general, ¿no? Lo mismo sucede en Bariloche. Y tiene que haber respuestas urgentes de parte de la provincia, del municipio, uh-huh. de Nación. Juan, perdona que te interrumpa en este punto, pero está muy bien el planteo que haces. La solución tiene que venir del Estado. Ahora, la provincia, a través de la Vela Carreras y el intendente de ustedes, ayer el Bolsón, rechazó el contenido del fallo del juez que prohibió el desalojo. Entonces, bueno, por el lado de la provincia y por el lado del municipio se ve que hay pocas posibilidades. ¿Podría venir desde Nación? ¿Y qué solución podría haber en el corto plazo para los vecinos? Sí, yo desconozco qué intervención va a proponer el Estado Nacional. Nosotros venimos reclamando que se defina en qué territorio se va a desarrollar el Bolsón. Hay algunos pedidos, digamos, ya históricos de tierras en la localidad que son tierras nacionales, pero en todo caso también nosotros entendemos que no se puede pensar únicamente en una salida coyuntural. Lugar para estas 100 familias hay lugar, digamos, porque si no, nosotros nos paramos en cualquier punto de acá, en el centro de Bolsón mismo, miramos alrededor y hay tierra por todos lados. El tema es que hay intereses que va a haber que afectar y hay definiciones que van a tener que tomar, porque no alcanza tampoco, aunque se resuelva, le quieren pedir a Gendarmería. No alcanza para la demanda que hay. Entonces hay que pensar con, digamos, una perspectiva un poco más, atendiendo estas cuestiones coyunturales de corto plazo, porque hay posibilidades, incluso en los barrios populares, dando un buen trabajo con las vecinas y los vecinos, que van a entender la solidaridad que implica recibir a otra familia. Pero no puede ser que solamente seamos los más pobres los que tengamos gestos de solidaridad. Y que mientras miramos alrededor, está lleno de estancias, campos, tierras ociosas del Estado Nacional, incluso con actitud para la instalación de vivienda. No estamos diciendo de hacer vivienda en los humedales, como hacen los ricos. Estamos diciendo que haya una perspectiva de planificación en cuanto al ordenamiento del territorio. De Nación nosotros esperamos que haya un entendimiento en este sentido y una política propositiva. Del municipio y de la provincia también lo esperamos o lo exigimos, porque si no, nosotros se lo venimos planteando, que esto va a volver a suceder. Y no es ni una amenaza, sino es una descripción de las cosas que vienen pasando ya hace un tiempo y agudizada por los contextos, digamos, de pandemia y la situación actual. El municipio del Bolsón, nosotros antes de julio tuvimos un momento, digamos, de pelea con el municipio en el sentido de ciertas reivindicaciones, entre ellas la cuestión de tierra. Se comprometió que nos iban a dar un plano, diríamos, de dónde, cuáles son las tierras aptas o que ellos creían y demás. Hasta el día de hoy lo estamos esperando, lo reclamamos. De provincia, lo mismo. Provincia dice, bueno, hay que hablar con el municipio. Nosotros vamos, hablamos con el municipio y el municipio nos manda a provincia. O sea, hay una indefinición que en realidad lo que nosotros vemos es que busca sostener las cosas como están. Y sostener las cosas como están... Uh-huh. Es muy injusto para la mayoría de nuestro pueblo.